blanca. Quiero tu risa, dulce, que llueva sobre mí. Agua entre mis labios, así otra vez pruebo tu alma. Pruebo tu alma. Fui a buscar canciones para tu calma, aquellas que una vez te hicieron sonreír, y yo sé que hoy te hace falta. Había en la tarde esa luz y me dijiste la noche es azul. Siempre hay alguien listo que nos destroza la ilusión. El tiempo corre sin piedad, ¿por qué no te vas a buscar ángeles? Con las alas mal, vidas con nombre, esperando por volar. Agua entre mis labios, ese dulce, quiero. Como una voz salta de tu corazón, te estremece hasta que rías y otra vez quieras volar. Fui a buscar canciones para tu calma, aquellas que una vez te hicieron sonreír, y yo sé que no te hace falta. Había la tarde salir y me dijiste la noche es azul. Siempre hay alguien listo que nos destroza la ilusión. El tiempo corre sin piedad.